Ibiza, oh, Ibiza de la playa. Dame una palabra. Oh. Alejandra, Alejandra, debajo estoy yo, Alejandra. Así se autodefinía Alejandra Pizarnik en este poema que tituló Solo un nombre. ¿Y por qué empezamos con ella? Porque el 29 de este mes cumpliría 90 años. Así que hoy vamos a dedicar esta hora a la poesía, a los poetas que rompieron tradiciones. Aquí comienza Abra Palabra, un programa mágico. Hola, Alicia Fernández. Hola, Raquel, ¿cómo estás? Hola, Gustavo. Gustavo no está, perdón. Gustavo no está, se ha tomado un tiempo libre, que esperamos que disfrute. Hola, Guille, hola, Matius, ¿cómo andan? Hola, chicos, nuestros operadores mágicos también. Sí. Y volviendo al tema de inicio, te quería contar que este pequeñísimo poema de Alejandra refleja una de sus grandes obsesiones, que es la búsqueda de la identidad. Alejandra tenía mucho problema con eso, no se identificaba a sí misma. Tenía una hermana mayor, Miriam, que era la que cumplía todos los deseos de los padres, y ella se sentía desvalorizada, insignificante. Entonces esa búsqueda de identidad fue una de las cosas que la motivó a abandonar, por ejemplo, su primer nombre, Flora, el apodo infantil, Bumba, porque un apodo muy raro, pero porque sus padres venían de Ucrania. Y además nació en una época difícil, además, a caballo de todos los cambios, y bueno, ella no era una persona sencilla, y acá estamos leyendo sus poemas, que son maravillosos. Así es, así como rompió con la familia, rompió con la cuestión estética en la poesía, ¿no? Incorporó el objetivismo, la coloquialidad, esta búsqueda de identidad, la muerte, los temas muy, muy profundos y muy duros en sus poemas. Y reconocía el surrealismo, sobre todo reconocía la influencia de Antonin Artaud, Henri Michaux, no sé cómo se pronuncia, Aimé César, Yves Bonfoy. Bueno, Artaud es el disco que más me gusta de Spinetta, también es surrealista, así que así es. Artaud inspiró a muchos creadores. Pizarnik desarrolló una obra muy particular, ¿sí? Uh-huh. Con el eje de la muerte, porque en realidad la búsqueda de la identidad es nacer y morir todos los días, así que... Así es. Los poemas se convirtieron en breves espacios de reflexión. Su escritura era autobiográfica y trascendió como una poeta maldita. Mm. Expresó el desasosiego que sintió durante toda su existencia. Esa existencia estuvo signada por la depresión y el deseo de morir, y al final lo consiguió, pobre. Así es, y muy joven. Muy joven. Durante su vida fue una gran incomprendida, y hoy es una autora de culto. Fusionó el surrealismo y lo concreto, exploró además la construcción de la subjetividad y la infancia perdida. Pero, ¿podés leer un poema de ella? Voy a leer el poema más, quizás el más significativo de su búsqueda de la muerte. Poco sé de la noche, pero la noche parece saber de mí. Y más aún, me asiste como si me quisiera. Me cubre la conciencia con sus estrellas. Tal vez la noche sea la vida y el sol la muerte. Tal vez la noche es nada y las conjeturas sobre ella, nada, y los seres que la viven, nada. Tal vez las palabras sean lo único que existe en el enorme vacío de los siglos que nos arañan el alma con sus recuerdos. Pero la noche ha de conocer la miseria que vive de nuestra sangre y de nuestras ideas. Ella ha de arrojar odio a nuestras miradas, sabiéndolas llenas de intereses, de desencuentros. Pero sucede que oigo a la noche llorar en mis huesos. Su lágrima inmensa delira y grita que algo se fue para siempre. Alguna vez volveremos a ser. Hermoso. Es increíble, increíble la escritura de Pizarnik. No importa, digamos, esa sensación que te dan otros poemas, que decís, qué belleza. Acá algo se te mueve adentro. Sí, y no sé por qué la poesía de ella me trajo a alguien que ganó un premio fantástico esta semana que pasó, que... 1,000,000 de euros, chicos, pónganse a escribir y traten de ganar el premio este, que es el segundo premio más importante en dinero después del que da el Premio Mundial Planeta. Así es, este también lo da una fundación española, no recuerdo el nombre. ¿Y quién lo ganó? Nada menos que Samantha Shelby. ¿Por qué novela? ¿Vos la leíste? El buen mal, que siempre digo que... me vuela. Te vuela el moño. Me vuela el moño, definitivamente, porque parece que está hablando, como, ¿cómo te digo?, de este micrófono, y un momento después está en otro lugar, en otra sensación, en otra emoción completamente desbordada. Bueno, a mí me encanta. Y esto también me pasa con Pizarnik. Exactamente. Es algo que uno no puede definir con las palabras que tenemos a mano. Porque es muy interno, porque es muy subjetivo. Tal cual. Es así. Y así porque que... en cierta forma, igual que los sentimientos de el buen mal, son casi surrealistas. Uh-huh. Bueno, ahora voy a leer El miedo, ¿querés? Dale, dale. El miedo. En el eco de mis muertes aún hay miedo. ¿Sabes tú del miedo? Sé del miedo cuando digo mi nombre. Es el miedo el medio con sombrero negro, escondiendo ratas en mi sangre, o el miedo con labios muertos bebiendo mis deseos. Sí, en el eco de mis muertes aún hay miedo. Y volvemos al mismo tema, ¿no? La muerte es como una obsesión en Pizarnik, y todos, o casi todos sus poemas remiten a ese fin, a esa irse, abandonar, dejar, pongámosle el nombre que nos guste, pero tiene que ver con la muerte seguro. Finalmente consiguió un reconocimiento como poeta con las becas, primero la Guggenheim en 1969 y después la Fulbright en el 71. Y tiene 7 poemarios: La tierra más ajena, La última inocencia, Las aventuras perdidas, Árbol de Diana, Los trabajos y las noches, que según sus críticos o sus analistas es donde ella consigue su tono más acabado, Extracción de la piedra de locura y El infierno musical. Finalmente, en el 72, Alejandra se tomó 50 pastillas de Seconal y decidió partir. Sí. Pero en el pizarrón de su habitación se encontraron los últimos versos que escribió, que decían: no quiero ir nada más que hasta el fondo. Bueno, sus últimas palabras. Porque en definitiva, la muerte es el fondo de la vida. Así si la es. Vida es el inicio, la muerte es el fondo. Así es. Bueno, a ella le gustaba mucho el músico que vamos a escuchar ahora. Así un momentito, que... primero les vamos a decir a nuestros oyentes sí. que nos escriban al 2664003011, que nos manden mensajes, que nos manden pedidos, críticas, lo que quieran. Y que nos sigan en las redes, en Instagram, abrapalabra3, todo junto, 3 con número, o en las redes, Identia Comunitaria www.radiolaplaya.com. Igual ya tenemos un mensaje. Ángela nos manda decir: excelente poesía de Pizarnik. Ah, gracias, Ángela. Es cierto. Gracias por escucharnos, Ángela. Y seguimos, no te vayas, seguimos. Vamos a un tema. Ahora sí, Guille. Is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. Needs man, and man must have his mate that no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. Same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes. Escuchábamos a As Time Goes By de Billie Holiday, preferida de Alejandra Pizarnik. Pero la ruptura con las formas no fue una potestad exclusiva de las mujeres. La relevancia de Joaquín Giannuzzi no radica en el uso de pirotecnia verbal o metáforas surrealistas, sino en una revolución de la mirada y el del lenguaje cotidiano. Opuso la objetividad al sentimentalismo. En sus poemas, en sus versos, las cosas, una mesa, una botella, un vaso de agua, un mantel, no son símbolos de sentimientos. Tienen una existencia física, fría, terca, que desafía la interpretación humana. Tenía una mirada científica. Observaba el mundo como un forense o un entomólogo. Su lenguaje es seco, preciso, casi cínico. A diferencia de otros poetas que buscan cantar, Giannuzzi busca razonar. Sus poemas suelen seguir una estructura lógica. Se describe un objeto, alguien pelando una fruta, por ejemplo. El intelecto analiza ese objeto, concluye en que el objeto revela una verdad incómoda sobre la muerte, el caos o la entropía. Fue innovador al encontrar valor estético en lo doméstico y lo degradado. No necesitaba paisajes sublimes. Le bastaba con la luz cayendo sobre un plato sucio para hablar de la finitud del universo. Introdujo un tono de escepticismo irónico que influyó a generaciones enteras. La innovación de Januzzi fue tan potente que limpió la poesía argentina de excesos. En los años 90, un grupo de poetas jóvenes como Fabián Casa o Daniel García Helder lo tomaron como su gran maestro. Januzzi no es un poeta de canciones de amor ni de romanticismo tradicional. Para él, amor no sucede en un vacío ideal, sino que está atravesado por la física de los cuerpos, el paso del tiempo y la inevitable presencia de la muerte. Recuerdo haber leído, perdón que te interrumpa, un ejemplo que daban sobre los poemas de Januzzi, en los que decía él la naturaleza muerta, creo que se llamaba el poema. Sí. Entonces hablaba de las manzanas, la redondez de las manzanas, y decía, las manzanas no son el pecado, no son la tentación, son la fruta redonda, fría. Claro. Y a mí este racionalismo me hace acordar un poco a nuestro anterior programa, ¿no? Donde así es. Entrevistamos a nuestro escritor Martínez, que también un racionalista, todo. Es como que a lo mejor se inspiró en Januzzi, eso no se lo preguntamos. No le preguntamos. Nos olvidamos de preguntar. Tengo más eso. Mensajes para leer. Ay, dale. De la gente que nos manda al 2664003011. Pamela por lo pronto nos dice que es una tarde ideal para escuchar Abra Palabra. Es cierto, Pamela, con esta lluvia. Qué mal que nos trata el clima últimamente, Sí. Y Abril nos dice, hola Alicia y Raquel, soy Abril, hermosa la música y el tema que nos reúne hoy. Atenta, las escucho desde Villa Larca. Gracias, Abril. Gracias, Pame, por escucharnos, por escribirnos. Y ahora sí, seguimos y si querés, te leo. Por favor. Un poema de Januzzi. Ella. Allí está, en la luz del mediodía, en el centro de la realidad, sentada, completamente ocupada por su propio cuerpo. Yo la contemplo como a un hecho ineludible, una masa de vida organizada, con su temperatura y sus leyes químicas, su respiración y su propio pasado. No es un sueño, ni una idea, ni una imagen, proyectada por mi deseo sobre el muro. Es un objeto de carne, una estructura de huesos y de sangre, una presencia que resiste a mi mente y me limita. Y es en esa distancia, en ese muro, donde mi amor se apoya y se detiene. Amo en ella lo que no soy yo, lo que no puedo comprender ni ser, su terca independencia de materia. Me encanta. Su terca independencia de materia. Bueno, yo soy una terca independiente de la materia. Sí, porque yo en el amor soy una romántica, así que no lo puedo evitar. Bueno, a este señor le gustaba muchísimo el folclore. Ah, ¿sí? Pero no cualquier folclore, el folclore así como él escribía. Así que vamos a escuchar un tema. Del pan y ella falte a cuidarme y no esté su consejo y esa luz que la sangre sabe dar. Habrá un ser a mi espalda con mi forma y con alas, y que ángel se llama y es mi bien. Dijo también que aquel ángel, invisible a todos y también a mí, el que en aires de sombra con un viento en el alma daría en su sabia la verdad. Y así fue que seguro eché rumbo a la vida con la fuerza del ángel en mi andar. Después, con el tiempo me fui por soles que van a la ansiedad. De la escuela a mi casa tiempo ayer. Soledad del intento de gritar con los sueños la verdad que en el hombre no se dio. Estábamos escuchando Zamba del Ángel por Rally Barrio Nuevo. Hermosísima canción. Dura como, los versos de Gianuzzi. Sí. Así es. Bueno, nos pueden seguir escribiendo al 2664003011. En el próximo bloque vamos a leer todos los mensajes que recibamos. Y nos pueden seguir en Abra Palabra 3, Abra Palabra Todo Junto y 3 con número en Instagram, o en las redes identiacomunitaria.com. Sí. Y seguimos hablando de poesía. Hoy es una tarde para poemar o poesiar. Sí. Y si Pizarnik representó la explosión del lenguaje hacia el interior, el silencio y el abismo subjetivo, otra mujer, casi en la misma época, propuso algo radicalmente distinto. ¿Quién era? Diana Bellesi, que es la maestra de la poética del detalle y de la recuperación de la voz comunitaria. Es la figura femenina que reorganizó la poesía argentina tras la sombra de Pizarnik. Es la voz de lo mínimo. Propuso una innovación que conmovió a la literatura por 3 razones fundamentales que vamos a detallar. Rompió con la dicción pulcra y europea. Introdujo el habla popular, el ritmo de las villas, el murmullo de los jardines y las palabras del campo. Mezcló lo culto con lo plebeyo. Regresó a la naturaleza, pero sin romanticismo. En su obra cumbre, El jardín, convierte el acto de cuidar un jardín en una postura política y existencial. No es una naturaleza decorativa. Es una naturaleza que late, que muere y que exige cuidado. Es una micropolítica de la ternura, la mirada sobre lo pequeño. Y frente a las grandes metáforas, ella se detiene en lo minúsculo, el brillo de un colibrí o la humedad de la tierra, por ejemplo. Esta mujer obtuvo el Premio Nacional de Poesía en 2011 y el Premio Trayectoria en Poesía del Fondo Nacional de las Artes en 2007. La Curva del Tiempo es su última obra. Y yo te invito, Alicia, léenos algo de ella. Bueno, de esta obra vamos a leer Una nube color naranja oscuro. Hay un triángulo en el monte que alza el ciprés desnudo, y el sol detrás brillando en una nube color naranja oscuro. Eso fue ayer, pero hoy el fogonazo es detrás de los álamos, y siempre el cambio de paisaje aquí en la isla. Sobre la mesa, una taza con la cebra en redondo dibujada. Entonces me asaltan dulcemente aquellas grandes manadas de Tanzania en las mañanas del safari. Todo viene en una taza, con el café de la mañana, sin moverme de la isla, y la dulzura de los perros durmiendo sobre la cama. Las últimas fotos que ven mis ojos son de afuera, pero también de adentro, del pasado o del sueño, como este resplandor tras el ciprés desnudo brillando en una nube, color naranja oscuro del invierno. Me encantó. Además, me encantó. Esa parte donde aquellas grandes manadas de Tanzania en las mañanas de safari me pareció maravilloso. Sí, pero también después se lo trae a... Porque esto, a mí esto me trae a los paisajes de las islas del Delta. Ajá. Sí, no sé por qué, pero son así, ¿viste? Todo viene en una taza. Por eso dice del paisaje aquí en la isla, sobre la mesa en una taza. Ajá. Así que tengo aquí un mensaje para leer de Iris, que está escuchando desde Los Hornillos tras la Sierra, Córdoba. Y manda felicitaciones por Abra Palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Iris. Me encanta que nos escuchen. Bueno, y vamos a ir a un nuevo tema. Que también musical. Esta mujer le gustaba mucho a nuestra autora. Ajá, muy bien. Vamos. Ya vamos. Mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Terminamos de escuchar nada menos que a Edith Piaf, gran cantante, en un tema que yo no pronuncio francés, Non je ne regrette rien. No me arrepiento de nada, sí. No me arrepiento de nada, yo tampoco. Ella no se arrepintió de nada, no. Yo tampoco. Bien, les repetimos el teléfono para comunicarnos: 2664-003011. Ahí nos pueden mandar mensajes, pedidos, y nosotros seguimos con la poesía disruptiva, que es el tema de hoy. Pero tenemos algunos mensajes. Una tarde para hacer la poesización. Jeje, les escuchamos desde Los Hornillos tras la Sierra Córdoba. ¿Conocen la obra del querido poeta, como él mismo dijera, Roberto Heutmann? Gracias. Y dice el dúo Sures. No saben cómo canta el dúo Sures. Maravilloso. Precioso. Gracias, gracias por escribirnos. Y no lo conozco, Roberto Goichmann. Vamos a averiguar más. Y así es. Vamos a traer un poema para el próximo programa. Bien. Tenemos dos mujeres, ya hablamos de dos mujeres y de un hombre. Así que vamos a equilibrar con otro hombre. Néstor Perlonger, cuya obra es un cruce único entre la militancia política, la antropología y una poesía que él mismo denominó neobarroso, porque tomó la tradición del neobarroco y lo metió en el barro. Así generó el neobarroso. En el barro del Río de la Plata, aclaremos, no en cualquier barro, ¿eh? El barro del Río de la Plata. Así que el resultado es una estética que mezcla lo oculto con lo popular, lo sagrado con lo profano y lo refinado con lo marginal. Es una poesía que no busca claridad, sino intensidad, desborde. Fue una figura central en la fundación del Frente de Liberación Homosexual en los años 70 y tenía un pensamiento totalmente radical. No buscaba la asimilación o la normalidad, sino la liberación del deseo y la impugnación de las estructuras de poder tradicionales. En los 80 se instaló en San Pablo, Brasil, huyendo de la dictadura y de las grandes amenazas que recibía todo el tiempo. Y allí trabajó como antropólogo. Ahí toda su obra poética dio un giro hacia lo espiritual y lo psicodélico, cómo no, estando en Brasil, ¿no? Esa cultura brasilera te lleva, te contagia. Así que bueno, fue influenciado por el culto del santo Daime y el uso de la ayahuasca. De esta época destacan libros como Aguas Aéreas. Y hay un poema que es el más emblemático quizás de él, más poderoso en su mensaje y en su forma, que se llama Hay cadáveres. Es muy importante porque es una obra sobre la última dictadura militar en nuestro país. Tiene un ritmo repetitivo y asfixiante, como fue la dictadura. El poema denuncia la presencia de lo que no se quiere ver, marcando un hito en la literatura de la memoria. ¿Nos lo lees, Raquel? Les voy a leer fragmentos porque es muy largo. Bueno. Bajo las matas, en los pajonales, sobre los puentes, en los canales, hay cadáveres. En la marea, sueltos, en las barandas, en los espigones, en las dársenas, hay cadáveres. En los pescantes de las carretillas, en los baches de las carreteras, en las cunetas, en las alcantarillas, hay cadáveres. Y así continúa de una forma repetitiva y tan angustiante que lleva al lector a no olvidar jamás esta lectura, digamos, porque es mencionar un aspecto tras otro y culminar con hay cadáveres, hay cadáveres. Sería fantástico que esto hubiera sido solo una inspiración poética y no un reflejo de la realidad, ¿no? Sería genial, pero bueno, la realidad es lo que lleva a generar estos poemas también, ¿no? Es un ida y vuelta. Y vamos a un tema más y volvemos con nuestra invitada de esta noche. escuchamos la canción Terra de Tiago Lucci y Carol Negraes con Sergio Negri y Luciano Triquinato, que tiene que ver con el culto de Santo Daime, que tanto impacto tuvo en la obra de nuestro poeta, ¿no? Nuestro poeta Perlonger, Néstor Perlonger. Néstor Perlonger. Les recordamos, 2664-003011, el teléfono para comunicarnos. Y vamos a presentar a nuestra invitada de hoy. La tenemos aquí, es conocida de Abra Palabra, ya ha estado, hemos leído algo de ella. Hola, Zulma Martini, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿cómo está? Gracias. Sí, vengo siempre de escucha, más que nada. Me encanta venir al programa y me resulta como medio raro que venga acá como escritora. Qué raro. Y a presentar un libro, además. Y a presentar mi primer libro de poesía, porque ya me han retado que el primero fue Ticotero. Ah, claro, claro, así es, sí, así es. Así que este es el primer poemario. Vamos a utilizar las palabras como corresponde, porque esto es Abra Palabra. Y se llama Astillada en Pétalos, un nombre que me pareció, me encantó. Y cuando lo vi, te pregunté, y te vuelvo a preguntar, ¿de dónde surge Astillada en Pétalos? Bueno, en realidad, Astillada en Pétalos es parte de un poema que está en el libro, que lo hicimos conjuntamente para una convocatoria que se hacía en Pergamino, en la Casa de la Cultura, entre fotógrafos y poetas. Y no iba a ser ese el título, porque el libro empezó siendo como, bueno, a ver, tenés todo esto escrito, ¿tiene algún sentido, alguna línea? Y empecé a buscar, y primero era una ropa vieja. ¿Viste la comida, esa ropa vieja? Sí. Y que es de los pueblos, digámoslo. Es la forma que tienen en los pueblos de llamar a lo que aquí se le dice salpicón. Es una mezcla de cosas que sobraron del mediodía. Exactamente. Es como recuperar las obras. Exactamente. Y entonces yo sentí que era un poco de eso, y Liliana Mainardi, nuestra escritora de Cortaderas, me dijo, cuando pongas un título, primero fíjate si ya existe en internet. Y había 4. Entonces empecé a trabajar el libro con Marina Schiavone. Ajá. Y nos quedó ese poema en la mitad y dije, este tiene que ser el título, porque fue cuando le encontramos un discurso, que un hilo conductor a todos los poemas, y fue como una aparición, y ese poema quedó justo en la mitad, y El Astillada en Pétalos es la esencia del libro. Bien. Es la transmutación de cosas muy dolorosas. Bien superadas, imagino. Pero estuviste escuchando parte del programa, o casi todo, y la pregunta cae por su peso. ¿Cuánto sí y cuánto no influyó en vos Alejandra Pizarnik? ¡Wow! Alejandra Pizarnik, para quienes amamos la poesía, es como nuestro referente, es la que nos abre el camino. Yo durante muchos años dejé de escribir por placer, porque estaba estudiando, que también era un placer, pero no era lectura de distracción, sino de estudio. Y en el 2018 retomo talleres, y nuestro profesor, que es un escritor, era un escritor muy conocido de Pergamino y de la Argentina, Daniel Ruiz Rubini, empezó con Alejandra Pizarnik. ¡Wow! Y nos dio las obras completas, así que de entrada me metí en su mundo. Y al principio uno emula a aquellos que ama. En realidad todos somos un poco los Salieri de otros poetas. Pero bueno, Alejandra para mí es, de hecho, muchos escritos, salvando las grandes diferencias, siento que tienen el clima o el tenor del dolor, y del duelo de Alejandra. Bien, Presentas el libro el mes que viene. Ahora después vamos a dar bien los datos, pero denos algo de tu libro, algún poema. Pero no vamos a leer alguno muy duro, porque si no, no van a querer comprarlo. El que vos quieras. Una de las cosas que me pasó con el libro, que quiero decirlo, es que yo necesité recurrir a los talleres literarios. Soy adicta a los talleres literarios. Voy a hacer siempre, porque me encanta el encuentro y el intercambio. Acá tenemos una profe de Raquel, que es... he leído productos muy lindos de sus talleres. Ay, me olvidé lo que iba a decir... necesitaste de los talleres. De los talleres para transformar una vivencia. A mí no me gusta lo autorreferencial. Uh-huh. Y había mucho autorreferencial. Entonces había que transformar eso en texto literario. Uh-huh. Entonces, que cualquiera que lo pueda leer no le guste porque la conoce a Zulma o a la autora, sino porque le llega como le llegue. Un sobre cerrado en tu mano. Una carta en el sobre que sostiene tu mano cerrada. La incertidumbre de la espera. La atroz espera de lo que no llegará. Wow. Ese es uno. ¿Cómo definís tu estilo? Ay, tengo un estilo, no sé. Sí, tenés un estilo. Bueno, depende quién. Algunos me dicen que soy un poco dark. Esa es la palabra que utilizan. Algunos me... No puedo decir que tengo un estilo. Sí sé que escribo desde la herida, como Alejandra Pizarnik. Claro. Desde la herida. Este libro, por ejemplo, yo me fijaba... Tomás de Belchú, que es un poeta que también es de Pergamino, pero vive acá hace muchos años, hizo un libro que se llama Sinestesia Literaria. Uh-huh. Y habla de los climas y las temperaturas de los cuentos, incluso poder asociarlos con un menú de una carta, una comida, como para ver qué climas tiene o qué intensidad o qué sabores. Yo pensé en las estaciones y siento que el libro, o mi forma de escribir, al menos en este libro, hoy, aquí, ahora, es un otoño que entra en un invierno muy frío, donde cada tanto sale un poquito el sol para que no sea tan pesado, y termina en una incipiente primavera. O sea que un estilo bastante al tuétano, digamos. Claro. No tan claro muchas veces, a veces un poco encriptado para algunos. Ajá. Pero ese encriptado no es a propósito, sino para que cada uno pueda poner ahí lo que sienta. Uh-huh. Y yo lo siento muy emocional, tu libro, tus poemas, lo siento todos muy emocionales. Eso dijo Francisco Mouliá en la contratapa del libro que escribió Francisco, el escritor, y uh-huh. Puso eso. Que... Yo no lo leí, así que coincidimos con don Francisco totalmente. Él habla de los cuerpos y la emoción en los cuerpos de la poesía que escribe Zulma, que vengo a hacer yo. Claro, tal cual. Zulma, vos escribís poesía, pero también escribís prosa. Sí. ¿Cómo te ubicás o cómo te definís? ¿Escritora en general, poeta? ¿Cuál es tu registro, digamos, de vos misma? Yo soy una persona que escribe. Ajá. Para mí soy una persona que escribe cuentos infantiles, que escribe prosa, que escribe textos poéticos, narraciones, cuentos. Me encanta, me cuesta mucho trabajo, pero me encanta escribir cuentos. Uh-huh. Y la poesía es la que fluye. Ajá. Que la tengo que trabajar mucho después, pero es la que nace, la que dejo descansando un ratito y después la trabajo. Los cuentos tengo que abandonarlos durante meses y después volver a agarrarlos, porque es como que me cuesta más y ni yo me entiendo. Y ahí hago talleres también. ¿Escribís a mano? No, y últimamente estoy escribiendo en celular. Ay, soy re adolescente. porque en general empiezo a escribir donde me agarre. Ajá. En el colectivo, esperando el colectivo, caminando por la calle, y después me siento. A veces escribo a mano, muy pocas veces, pero si no, en el celular. Pero además yo creo que sos una captadora de sensibilidades, porque he visto presentaciones tuyas de libros de otras personas, de exposiciones de arte, de aperturas de salones, y tenés esa captación de lo que va a pasar, de la sensibilidad del ambiente. ¿No sentís que eso es así también? ¿Vos decís que será porque soy pisciana? ¿Por qué no? Te habla una pisciana, así ya. Que... todas esas cosas que vos me estás diciendo, yo creo que las sienten más los de afuera que lo que yo reconozco de mí misma. Mm. Sí sé que sí tengo un encuentro con el otro. Y que me pongo mucho en el lugar de lo que el otro puede estar sintiendo, y si el otro está emocionado yo me emociono con él, y si el otro está triste yo me entristezco con él. No puedo falsear la, no puedo decir wow, todo está bien, cuando adentro pasan otras cosas. Arriba ese ánimo. No puedo. Sí me he encontrado una vez en una situación muy difícil, que los otros no tenían, conduciendo un evento, que los otros no tenían nada que ver con eso, entonces sí pude ponerme en el lugar de los otros y tuve que dejar lo que me pasaba a mí, como la función debe continuar. Ajá. Y que continuó hermosa, gracias a Dios, pero fue mucha tensión y creo que nadie se enteró. No. Pensando en los otros. Sí. Bien, decinos cuándo presentás el libro, Astillada en Pétalos. El 2 de mayo acá en Merlo, en Exámetro, un lugar que me anidó. Uh-huh. Hermoso lugar de amigos, donde sucedieron muchas cosas. El 2 de mayo a la tardecita, todavía no sé bien el horario, no sola, va a haber una presentación de una muestra de arte de Nadia Rojas. Uh-huh. Y va a haber una intervención musical y de danza de Ulises Candia y de Emiliano Flores. Ah, ajá. Así que va a ser un evento para que lo disfrutemos desde varios lugares. Bueno, acá hemos recibido a los dueños de Exámetro a contarnos casa, cosas, así que para nosotros también es como una casa, Exámetro. Ay, ese es un lugar de sí. amigos. Sí, de tal cual. Así es. Realmente. Sí. Bueno, entonces el 2 de mayo esténse atentos a la tardecita. La señora Zulma Martini presenta su libro de poemas, su poemario Astillada en Pétalos. ¡Wow! ¡Qué lindo suena! Así que vamos todos para allá. Vamos todos para allá. Así es. ¿Y todavía se puede comprar anticipadamente? Sí, ahora vi que hay una preventa. Hubo una venta anticipada. Ajá. En la editorial. Y ahora hay una preventa. Yo como no tengo ni idea de eso, lo maneja la editorial. Me emociona verme en un catálogo de la editorial Leviatán, por ejemplo. Claro. Y vi que me mandaron ahí que hay una preventa. Bien, bueno. Editorial Leviatán. La buscan ahí y ahí pueden averiguar si lo pueden comprar más barato. Sí, hay un descuento en las preventas. Hay un descuento, seguro. Y a todos nos viene bien. Ya lo creo. Zulma, gracias, se nos termina el tiempo. Pero hay un tema que le elegimos especialmente para ella. Vamos a escucharlo. Mucho más allá de mi ventana, algunas jugaban a ser un jardín en espera de abrir. Luego entro los ojos. es cuando necesito un perro, un bastón, una mano, una fe. Y tú pasas tocando el frío con suave silencio, y ciego te sentenció a que nombres todo lo que ahora no sé. Bueno, este era el grandísimo Silvio Rodríguez, como Esperando Abril, de su tema de su álbum Días y Flores, uno de mis temas predilectos, y creo que de los de Zulma también. Así que, bueno. Bien. Amo Silvio Rodríguez. Sí, yo también. Todos lo amamos. Todas. Bueno, vamos a las actividades de la semana. Un momentito, tengo un mensaje, un nuevo mensaje de Ángela, que dice: un gran saludo para la querida Zulma, compañera. Gracias. De taller y muy buena escritora. Y es verdad, Exámetro es un lugar de amigos. Gracias, Ángela, gracias por escucharnos. Gracias. Acá Zulma también te agradece. Y ahora sí, Ale, vamos a las actividades del fin de semana, que no son muchas porque se nos termina el tiempo, además. Bueno, escritura, memoria, territorio. Taller intensivo de escritura con Silvia Álvarez. 8 encuentros presenciales a partir del martes 21. Solo informes por WhatsApp al 351-305-2447. Y tenemos el domingo el cine debate clásico en la Casa del Poeta. Desde las 18 van a proyectar El secreto de Adalín, una película de 2015 que cuenta la historia de una mujer que deja de envejecer. Precioso. Lo único que interesante. Están... Muy lindo. Bueno, yo la vi la película, la voy a volver a ver. Es hermosa. Lo único que están pidiendo, por favor, porque les cambiaron el horario a la gente de la Casa del Poeta, que sean puntuales, porque a las 18 en punto empieza. Y la verdad que vale la pena ir a la Casa del Poeta. Está muy lindo esta actividad. Bien. Y se nos terminó el tiempo. Y nos vamos. Gracias, Zulma, otra vez. Gracias a ustedes. Una entrevista hermosa. Gracias. Bien. Bueno. Nos vemos, si no antes, el 2 de mayo en Exámetro para la presentación de tu libro. Vengan todos. Desde ya, desde ya. Y nos fuimos. Así que gracias a Mati, gracias a Guille. Gracias, gracias, chicos. Sí. Siempre todo perfecto. Así es, Ali. Nos vemos. Escuchamos el martes próximo. El martes próximo. Chao. Chao. Los vientos hasta el